Y después pues nos concentraremos de manera pacífica en diferentes plazas de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una pareja por la muerte de su hijo recién nacido, ocurrida el pasado jueves. Aunque en un primer momento la pareja aseguró que el bebé había nacido muerto, la autopsia ha confirmado posteriormente que había muerto de forma violenta y, en consecuencia, ambos están acusados de un delito de homicidio. Los arrestados, que aún no han pasado a disposición judicial, son la madre del bebé, una joven de 26 años, y su pareja de 29. La actriz Concha Velasco ha dicho esta noche, tras conocer la muerte de Tony LeBlanc, que ella le debe al que fue su compañero en tantas películas como Lo que es, y ha afirmado todo lo que es, ha dicho Concha Velasco, y ha afirmado que lo más importante, que es lo más importante que le ha pasado en su vida profesional. La capilla ardiente del actor Tony LeBlanc, fallecido este sábado a los 90 años de edad, se abrirá en Madrid a las 9 de esta mañana. Y vamos a completar ya con los deportes del fin de semana. Eduardo Gil. El Betis ganó al equipo de José Mourinho en un Benito Villamarín de nuevo entregado. Como entregada estuvo la Rosaleda, goleada 4-0 del equipo de Pellegrini al Valencia de Pellegrino. Seis partidos después volvió a ganar el Málaga con tantos de Portillo, Saviola, Santa Cruz e Isco. Y además se homenajeó a Viverti, un histórico recientemente fallecido a los 68 años. Cayó el Granada en Valladolid por la mínima. En segunda fue goleado el Córdoba en Las Palmas y cayó también por 1-0 el Recre en Guadalajara. Y en cuanto al pronóstico del tiempo, para las próximas horas, intervalos nubosos más abundantes en el noroeste de Andalucía, donde hay posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas que ya hasta ahora se están, de hecho, produciendo. Temperaturas sin cambios, vientos del sureste flojos, con levante moderado en el área del estrecho. A esta hora tenemos 10 grados en Guadix, en la provincia de Granada, 11 grados en Ronda, en Málaga, y 13 grados en Las Navas de San Juan, en Jaén. Llegamos a las 2 y 4. Más noticias en una hora. Pero ni un minuto más de silencio. Día contra la violencia de género. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Atlético de Madrid, Sevilla. Levante, Barcelona. Almería, Murcia. Jerez, Alcorcón. Y otros encuentros en primera, segunda y el grupo cuarto de Segunda División B. Esta es la jornada del domingo en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 4 de la tarde en La Gran Jugada. ¿Has oído voces, golpes y lamentos en el piso de al lado? ¿Has oído cómo le ha dicho que no sirve para nada? La calle pregunta. Canal Sur Radio responde. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, Mariló Maldonado en la calle de en medio contra la violencia de género. Domingo 25 de noviembre. Día contra la violencia de género. Esta semana en Canal Sur Radio queremos echar una mano para erradicar este drama social. Entrevistas, coloquios, testimonios. Contra la violencia de género, Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿A qué le suena esta sintonía? Comunica buen rollito, ¿eh? Y no lo digo yo, ¿eh? Ni muchísimo menos, me lo dicen muchos amigos. Mire usted, yo conozco a una chica que hasta incluso tiene la sintonía del programa, y no es broma, como despertador por las mañanas. Sí, sí. Algo será. Nos gusta que lo pasen bien. Nos gusta compartir con ustedes esos 4 minutos de maravillosas historias. ¿Se han dado cuenta lo difícil, el mérito que tiene construir la música, adaptarla a las letras, pero cada uno en su papel? Sintetizar en 2, 3, 4, 5, hasta 7 minutos, por ejemplo, ¿no? Grandes historias apasionantes que nos, en las que nos podemos ver reflejados nosotros, nuestra cotidianidad, nuestros gustos, nuestros defectos, nuestros problemas, nuestras inquietudes, los sueños, y todo sustentado por magníficos cantantes y músicos que han dado forma y cuerpo real, físico, tangible, a través del corazón y del espíritu, a todas esas canciones que forman parte cada noche de nuestro programa, las que ustedes eligen a través de nuestras vías de comunicación que siguen abiertas. Por ejemplo, nuestros dos teléfonos que no paran, así que abrevio porque no quiero perder ni un minuto. 900-844-643 y 954-46-7057. A la carta, con Juan Antonio Jurado. y con Miguel Alba echando una mano importante en la coproducción junto a ustedes y la realización de este programa. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Me llamo Pastori. ¿Me podría poner la canción principal que tiene Moulin Rouge? Es que no recuerdo el nombre. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si acertamos con esta. Can Can, Orfeo en los infiernos. Moulin Rouge. Aunque es posible que sea otra, que tenga que ver con la revisión más reciente de esa producción cinematográfica. Infiernos, Can Can, banda sonora original de Moulin Rouge, pero probablemente usted no se refiriese a estos arreglos orquestales y a esta interpretación de un clásico. Seguramente se trataba de Lady Marmalade, un viejo éxito del trío Label. Nos vamos a asegurar de que reciba lo que usted busca, la canción que usted quiere. También podría ser esta. Oh, John Houston dirigió en 1952 la primera versión de Moulin Rouge. Sí, señor. Reconvertida a través del tiempo y recogiendo otras canciones diferentes. Dos etapas y dos mismos temas. El trío Label, el que estamos escuchando ahora mismo con Patti LaBelle, Sarah Dash y Nona Heinrichs, desde 1971, desde que Cindy Burson abandonase en ese momento, ese año, la formación original, un viejo grupo conocido como Blue Bells. Además, como Papa Was a Rolling Stone, en el 75 llegó a ser número uno en el Hot 100 de Billboard. Recogido en discografías de gentes como Chris Aguilera, Mia, Pink, o en la banda sonora original de Moulin Rouge. Eso que estábamos tratando hace solo un momento. 2:13 en Andalucía. 900-844-643 y 954-46-7057. Saludos de Juan Antonio Jurado. Aún con casi 2 horas por delante para llenarlas de música y de sensaciones. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y quiero además la oferta de... Hola, San Antonio. Voy a... Si quieres escuchar la opción de Vertigo Ronde, la ciudad de San Juan. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. De nada, gracias a ti por llamarnos. A ver si la podemos escuchar después. Hay otra noche de San Juan diferente, que es la que hizo un grupo andaluz excelente, los Medina Zara. Esto es un riff de guitarra que puede despertar a media Andalucía, precisamente con la versión que estamos escuchando ahora mismo de esa noche de San Juan curiosa con los míticos Medina Zara, andaluces desde luego. Más que nada porque no teníamos a nuestra disposición ahora mismo, seguiremos buscándola, esa canción de Bertín Osborne. Pero, por ejemplo, te puedo proporcionar, si te place, yo creo que sí, una revisión que Bertín hizo de una canción excelente, éxito hace años con gentes realmente importantes en la música. Se le han hecho diferentes versiones, revisiones de ese clásico América, América. Y esta puede gustarte, se puede adaptar quizá como un guante a tu gusto. En la carta intentamos llevaros toda la música que queréis. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Jardín, eso es América. América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, lanzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. América es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Así, con un toque de ranchera, versión de América, una canción estupenda con Bertín Osborne. Hay poca gente que sabe que en realidad se llama Norberto, Norberto Ortiz Hernández, para más señas. Nació en Madrid el 7 de diciembre del 53, aunque su infancia la pasó junto a sus tres hermanas pequeñas en Jerez de la Frontera. A los 18 años se fue de casa con una maleta, una guitarra y unas 1.500 pesetas y 20 euros. Después se fue a los Estados Unidos y a la vuelta se dedicó a vender apartamentos. Lo de la música empezó a tomar forma tras participar en un concurso de jóvenes valores que se celebró en el Escorial en 1971, aunque hasta pasados 9 años no llegaría a firmar su primer contrato discográfico. Bueno, es enorme, espontáneo, simpático, divertido, es un gran tipo. Me gusta la tortilla española y pasarlo bien, cosa que me parece estupenda. Canal Sur Radio, a la carta 221. Buenas noches, amigo Morado. Buenas noches, hombre. Soy Antonio Bernarde, de Villanueva de Arija. Perfecto. Un saludo por ahí. ¿Vale? Que me gustaría escuchar... Es una música bastante buena. Pues nada, aquí andamos trabajando, que te escucho los viernes, sábado, y no sé si el domingo también pone por aquí el tema de la radio. Claro, bueno, sí, pues ya recibirá... ¿El qué? Algunos días recibirá algo por aquí. Que no te preocupes, hombre. Vale, jurado, un saludo. Venga, un saludo, que no envíes nada, no sé a qué te refieres, pero que no te preocupes, hombre. Lo que tienes que hacer es trabajar para nosotros y pedirnos canciones. Nat King Cole. Esto es Adelita. Canal Sur Radio. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarle en un coche al cuartel. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. La música de Nat King Cole, su visión de Adelita. Su verdadero nombre fue el de Nathaniel Adams Cole. Nació en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. Ocurría el 17 de marzo de 1918 y moría de cáncer de pulmón, concretamente en febrero del 65, hace algo más de 47 años, en Santa Mónica, en California. A los 17, siendo un chaval y en Chicago, formó su primer grupo, The Royal Dukes, grabando un primer disco en aquellos tiempos. Su hija Natalie, nació en Los Ángeles, es una gran estrella, debutó también muy joven, con 12 años, y su hermano también se dedica a la música. Lo hizo durante muchísimos años. Nosotros continuamos adelante. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Soy Milagro desde Rota. Desearía escuchar Granada. Muchas gracias, Juan Antonio. Oíanos la canción. Qué bien. Un abrazo para todos. Os quiero. Yo también a ti, Milagros desde Rota. Hola, buenas noches. Soy Manuel de Huerva. Quisiera que me pusieran una canción de Granada. De Plácido. Sí. Cantada por Plácido Domingo. Domingo, bien. Que allí fui yo de viaje de novio. Anda. Hace no muchos años, me encantó la gente de Granada y me encanta Granada. Gracias, buenas noches. Es soberbia. Es todo un espectáculo. Una gran canción y Plácido Domingo. Combinación perfecta. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar pecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Tierra ensangrentada en tardes de oro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta. Granada, mano cantada en coplas preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Marvena. Granada, lindas mujeres de sangre y de sangre y de A la carta con Juan Antonio Jurado. Así es, no vamos mal, ¿eh? Nat y Cole, Plácido Domingo con esa maravillosa versión de Granada y nuestros amigos en el internet que siguen funcionando. Me comentan tanto Vicky Fuentes, bueno, y Palacigo, que al parecer el programa de televisión que hemos nombrado hace poco, que se llama exactamente igual que una de nuestras canciones, sigue en activo. La verdad es que la televisión la veo bastante poco, muy, muy poco, escasamente, y no conozco prácticamente nada de las parrillas de programación. Yo prefiero escuchar la radio, a pesar de trabajar en ella, eso sí que es verdad. Rozando estamos las 2:30, mucho tiempo por delante. No tanto para todas las llamadas, si alguna queda fuera, será porque no tenemos la canción o bien porque nos ocuparemos de ella la próxima semana. Hola, ¿hola? Soy Pepa. Hola, Pepa. Llamo de Huelva. Ajá. Esto, bueno, ante todo, saludo para el programa y para ti, Juan Antonio. Muchas gracias. Me gustaría escuchar hoy en la madrugada del domingo, me gustaría escuchar una canción de Serrat que se llama El Sur También Existe. Pues es una canción, bueno, a mí generalmente me gusta Serrat, todas las canciones, me gusta él como cantante, como persona, es un ser extraordinario porque he tenido la suerte de conocerlo personalmente y él está muy identificado y le gusta mucho el sur y sé que esta canción le va a gustar mucho a los andaluces. Y bueno, claro, como no, para todos. Gracias, adiós. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura,

Los Siete Magníficos, 1960. Dirigida por John Stiggs, con Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn y algunos más. Vaya reparto. Seguramente la recuerdan. Dile a Baker que no tengo nada más que contarle. Dile que quiero vivir tranquilo, que es inútil que siga atormentándome. No sé nada de esa maldita caja de dólares. He cumplido lo que acordamos. Y si me hubiera hecho caso, la caja no habría desaparecido. Hola, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Deseaba escuchar la banda sonora de la película Los Siete Magníficos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Esta es la versión que nos propone en Canal Sur Radio la orquesta London Philharmonic. Espectacular. Buen sonido. Los Siete Magníficos. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Un momentito, tenemos ahí un oyente ahí. Ha salido precipitadamente. Después lo recuperamos. Porque quería hablar yo un poquito de Elmer Bernstein, que fue el compositor de esa super banda sonora, un neoyorquino que murió en cambio en Ojai, en California, en pleno verano de 2004. El 18 de agosto. Sobre todo componiendo músicas para las películas, para el cine. Por ejemplo, Los Siete Magníficos de 1960, esta que estábamos escuchando, La Gran Evasión, 3 años más tarde también es suya, y otras obras como El Hombre de Alcatraz de 1962 o Marie Ward del 84. Ganó un premio Oscar por Millie, una chica moderna, en el 67, una de las 10 candidaturas que mantuvo Elmer Bernstein. Canal Sur Radio, Ya saben, esto es a la carta. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Pepe de Antequera. A ver si me pudiera poner una canción. Se llama El Guardián del Faro. Creo que es italiana, pero no recuerdo de quién es. Pero tú eres un fenómeno, la encontrarás seguro. Venga, gracias, buenas noches. Gracias a ti, hombre. Pues no te lo vas a creer, no sé si estarás escuchando, porque ya veo que estás conduciendo, igual estás trabajando. La hemos encontrado y efectivamente es conocida por... Es de Federico Monti, efectivamente es italiano, y es conocida como El Guardián del Faro, o bien Amor Grande, Amor Libre. Seguramente la van a rápidamente recordar en cuanto la escuchen. Ha costado trabajo encontrarla, ¿eh? Federico Monti, Canal Sur Radio, La Carta. Intentamos hacerlo absolutamente todo para ustedes. Monti. ¿Cuánto tiempo hacía que no la escuchaban? Yo me he quedado sorprendidísimo. A mí me pasa igual que ustedes, no crean, ¿eh? Esto no está preparado. Aquí llegan las peticiones de oyentes por todas partes. Vamos escuchándolas, vamos haciendo lo que podemos, ¿no? Cada día. Pero realmente ustedes son los que dirigen el programa y nos llevan a sensaciones que... Bueno, yo esta canción, no sé qué contarles cuántos años hace que yo no la escuchaba. Yo no tengo ni idea. Yo sería un niño. O casi, vamos, una cosa tremenda. Jamás hubiera esperado escucharla. Y además, me ha costado trabajo encontrarla, pero cuando lo he hecho, en cuanto la he escuchado los primeros, he disfrutado los primeros compases, rápidamente me han vuelto a la memoria muchas cosas. Hay ocasiones en las que no podemos encontrar las canciones. Me da un poco de apuro porque el próximo oyente ha pedido varias canciones y no sé yo si alguna de esas composiciones se la hemos podido ofrecer. Pero es que esta es imposible localizarla, no tengo ni idea. Hola, jurado. Hola. Te llamo para decirte a ver si me da... Ya tengo pedida dos o tres. A ver si me trinca la de Christoph Alin. Eso me trae a mí mucho recuerdo a mí, fíjate. Aquí estoy, si lo trinca, pues voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y con eso ya está la semana que viene. Bueno. Venga, saludo, hasta luego. Venga, saludo, un abrazo. Es que no sé si dices Christoph Alin o Christoph Alin. Es que por esos nombres no he podido encontrarlo. A ver si me puedes dar algún dato más al respecto y la sigo buscando. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643-954-4670-57. Hola, soy María Ángeles. Quería escuchar de Matías Bazar, Mr. Mandarino. Muchas gracias. De nada, esta es... Así volvemos inmediatamente a Italia. En 13 minutos son las 3 de la mañana. Noticias en Canal Sur Radio. Está Mr. Mandarino. ¿Cuántos años hace? Sean sinceros, por favor. No sean coquetos. Los Matías Bazar. Es que no dejan de sorprenderme, de verdad. Es que no me acordaba yo de esta canción en absoluto, ni muchísimo menos. Es una de las cosas que más me divierten del programa. Me encanta estar ahí con ustedes. Muy, muy, muy cerquita. Matías Bazar, un grupo que nació en Italia, lógicamente, ya lo dijimos antes, en 1975 exactamente, un cuarteto formado originalmente por Giancarlo Golsi, Piero Casano, Carlo Marrale y Aldo. Lanzaron un primer disco, el debut, participaron en el Festival de Sanremo de 1977, el primer certamen de esas características en el que aparecerían durante los años siguientes. En el 79 iniciaron su primera gira internacional de conciertos por tierras de Europa y Sudamérica. Un grupo que también encontró un lugar importante en el corazón de mucha gente aquí en España. Volvemos a nuestros oyentes. Hola, Juan Antonio, soy Encarni. Por favor, ¿me podíais poner la canción de Janet, Corazón de Poeta? Enhorabuena por el programa, que me gusta muchísimo, y muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí la tienes a Janet. Como si no hubiera pasado el tiempo. Tiene la expresión de una flor, la voz de un... Ahí estaba Janet con su corazón de poeta. Otra de las canciones que recordamos todos perfectamente con esta mujer que se llama Janet Dimesh, nacida en Londres. Corría el año 1951. Es una historia que seguramente conozca bien. Su madre inglesa, su padre belga. Llegó a Barcelona con solo 9 años, era una niña. Y su primer grupo también fue muy conocido aquí en España, Picnic, una banda disuelta tras el matrimonio de Janet con un tipo de origen húngaro, que no tardó demasiado en reaparecer. De hecho, en 1971 retornó como solista con uno de sus mejores temas, que también seguro recuerdan. Soy Rebelde, una composición de Manuel Alejandro, y Cállate, niña, que corresponde precisamente a su etapa con ese primer grupo, con los Picnic. Esto es A la Carta. En Canal Sur Radio vamos a cambiar radicalmente ahora mismo. Es curiosísimo, esto del eclecticismo en nuestro tiempo es absolutamente asombroso. Fíjense que hemos estado escuchando, por ejemplo, a Los Siete Magníficos con la Filarmónica de Londres. Hemos estado con Janet hace un momento. Eso solo ocurre aquí. Ustedes son los que hacen el programa y ahora nos vamos a Chicago, la que llaman la ciudad del viento. Ya pueden imaginarse el porqué, a orillas de esos grandes lagos que hay al norte de los Estados Unidos y a frontera con Canadá. Vamos con Earth, Wind and Fire, uno de los mejores grupos de toda la historia de la música norteamericana, dedicados al funk, al jazz y a otros muchos estilos y combinaciones diversas que han ido generando a través de los años multitud de canciones, y esta es una de ellas. Y no es tampoco extremadamente suave, ni mucho menos. Hola, Juan Antonio, soy María Ángeles. María Ángeles. Quería agradecerte por todos los días que me pones las canciones, que nunca te las doy. Y quería escuchar The Wind and Fire, September, si puede ser. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Además, es uno de mis grupos favoritos. Miren ustedes, tienen junto a Chicago un DVD publicado, no sé si uno o incluso más, que es una auténtica maravilla, en un concierto que están las dos mejores secciones de viento probablemente de Chicago, de todos los tiempos, Chicago y ellos. Los Tierra, Viento y Fuego con Maurice White o Philip Bailey al frente. Y esta es precisamente esa canción. Tiene sus años, pero tampoco como tantas otras que vamos escuchando aquí, han perdido frescura. De la madrugada. Noticias. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas en el marco de la ocupación de un edificio en la calle Lumbreras, en las inmediaciones de la Alameda de Hércules, en Sevilla. Fuentes policiales han asegurado que 2 agentes han resultado heridos como consecuencia de enfrentamientos con algunas de las personas que allí estaban. 18 familias en total han ocupado ese edificio, perteneciente a una inmobiliaria con problemas financieros y que lleva más de un año deshabitado. Durante la manifestación por el derecho de la vivienda, convocada por diversas organizaciones ciudadanas, la pasada tarde en Sevilla se produjo esa ocupación. La plataforma hipotecaria de Adicae ha reclamado la reforma de la ley hipotecaria y una paralización de los embargos durante al menos 3 años, mientras se tramita el cambio en diversas acciones de denuncia celebradas en Madrid, en la Puerta del Sol y en otra 20 de ciudades españolas. Se han reproducido habido manifestaciones de este tipo por una vivienda digna y por el cambio de la ley hipotecaria. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha pedido la derogación inmediata de las tasas judiciales porque, dice, suponen un peldaño más en la escalada hacia la desigualdad. Primero fue en lo laboral, la reforma laboral, luego en la privatización de servicios públicos fundamentales, sanitarios, en el deterioro de la educación pública, en la pérdida de atención a las personas mayores.